festival de baile y de palabra. Estamos tratando de darle voz a lo más amplio, a todos los puntos que están dando la resistencia en esta metrópoli y en esta megalópolis. Paradójicamente, los pueblos de agua, los pueblos que están defendiendo el agua, por alguna razón que seguramente los propios pueblos nos podrán explicar mejor, tienen como un simbolismo el coyote. Los compañeros de Coyoacán al sur y los compañeros de Coyotepec al norte, ambos pueblos defendiendo el agua, a los cuales les vamos a agradecer su participación, a los compañeros de Coyotepec, para que puedan participar aquí, e inmediatamente después de los compañeros de Coyotepec, los compañeros de Coyoacán. Compañeros de Coyotepec. ¡La lucha sigue! ¡México vive! Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Efectivamente, estamos aquí para exigir al máximo tribunal de nuestro país que aplique el más mínimo sentido común, el más pequeñito sentido común, en el aspecto de esta ley, que única y exclusivamente lo que quiere hacer el gobierno del Estado de México y el gobierno federal es continuar el despojo, continuar el saqueo, continuar la represión en contra de los mexicanos, no únicamente en contra de los pueblos del Estado de México, porque recordemos que lo que ocurre en el Estado de México es un laboratorio para después llevarlo a nivel nacional. El más mínimo sentido común deben tener los magistrados de la Corte, porque esa ley, que como ya bien dijo Ricardo Bando hace un rato, en primera instancia, la máxima ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite la protesta, permite la libre manifestación de las ideas, pero lo que quiere hacer el gobierno del Estado de México es asesinar, reprimir a quien exponga su inconformidad en contra del saqueo de las autoridades del gobierno del Estado de México, cuando debiera ser lo contrario, cuando los gobiernos debieron apoyar a los mexicanos, no a los extranjeros, para llevarse las riquezas de nuestro país. Lo que pretende hacer el Uriel Ávila con toda su camarilla de diputados de los diferentes partidos que integran el Congreso del Estado de México es autorizar, darle legalidad a reprimir, darle legalidad a matar a quien se inconforme, cuando, insisto, lo que debieran hacer es apoyar a los mexicanos. Y si estos mexicanos no tienen los recursos suficientes en todos sentidos para explotar lo que les pertenece, ese apoyo debiera llegar del gobierno, debiera llegar del gobierno para permitir al mexicano pobre que no tiene con qué explotar sus recursos para poder sobrevivir y tener una vida mejor, una vida más digna, el gobierno del Estado de México y el gobierno mexicano en general debiera apoyar para darle las herramientas y los instrumentos necesarios para que puedan elevar su nivel de vida. Y lo que pretende hacer el gobierno del Estado de México a través de la ley Uriel es totalmente lo contrario. Si protestas, te aplasto. Si protestas, te reprimo. Si protestas, te mando granaderos y policías y helicópteros y lacrimógenos, como han hecho en Atenco, como han hecho en Huitzilapan, en Xochicuautla, como hicieron en Coyotepec en junio de 2013, y como han hecho nuevamente Coyotepec el 26 de mayo del 2016, bloqueando todo el municipio con más de 800 granaderos, violando la ley. Por eso venimos a exigir aquí a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apliquen el más mínimo sentido común, declarando inconstitucional ese proyecto de ley que únicamente favorecería no a los policías y granaderos que van a reprimir, no a las autoridades, no a los políticos, favorecería al imperio capitalista que está saqueando el país y que debe de ponerse en un alto por el propio gobierno mexicano, por los propios legisladores, diputados y senadores mexicanos, para favorecer a los mexicanos, no a la gran inversión extranjera que únicamente saquea. Aquí venimos a exigir que se le dé preferencia al mexicano, no al extranjero. Por eso exigimos que se declare inconstitucional la ley Erubiel. Gracias, a nombre de Jorge Tepe.